si los besos de tu boca yo no puedo vivir. Y es que no puedo olvidarme. De tu boca yo no puedo vivir. Y es que no puedo olvidarme. Por más que intento de ti, no me atrevo a salir con nadie, por miedo a perderte a ti. Sin los besos de tu boca yo no puedo vivir. Y es que no puedo olvidarme. No me atrevo a salir con nadie, tengo miedo de perderte. Vamos a bater el sol para la hora, se lo merece todo. Las zorras, los infiernos, los fiesteros corto, la gente del grano, la gente de ayer. Vamos a bater en la tuca, las chulas, las voladoras, las que quiero tanto. No puedo olvidarme ni un solo instante de ti. Y es que no puedo alejarme, mi mente está loca sin ti. Si los besos de tu boca yo no puedo vivir. Y es que no puedo olvidarme. Por más que intento de ti, no me atrevo a salir con nadie, por miedo a perderte a ti. Si los besos de tu boca yo no puedo vivir.